Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido, qué rápido, ¿no? Once de la mañana, 12 minutos, y como lo anticipábamos, estamos en comunicación telefónica con Aimé Sancho Furlan para su corresponsalía desde Nono. Hola Aimé, ¿cómo andás? Acá te hablamos desde el estudio, Pancho y Martín. Bueno, para presentar la corresponsalía de hoy, fuimos hasta el IPEM 135 de Nono, la escuela secundaria, y hablamos con Ana Bruna sobre la situación que se está atravesando en la escuela, particularmente con la vuelta a clases presenciales. Ella nos contaba que hoy las clases se están dictando bajo tres modalidades al mismo tiempo: presencial, de manera remota y de manera totalmente virtual con las personas que no pueden asistir a la escuela, con lo cual entonces todo el grupo docente se tuvo que formar y actualizar para cubrir las necesidades educativas de los alumnos y las alumnas, usando plataformas nuevas, software y recursos tecnológicos que hasta el momento también eran desconocidos para la mayoría de la planta docente, ¿no? Y bueno, le preguntamos a Ana qué significa educar en estos tiempos de pandemia, y ahora vamos a pasar un audio donde nos responde a esta pregunta. Si les parece, lo escuchamos. Ahí vamos con el audio nomás. Creo que en este momento la educación, por lo menos para nosotros acá en la escuela, pasa por diagnóstico absoluto de cómo quedó el año pasado. O sea, estamos todavía como midiendo las consecuencias de los aprendizajes no logrados, de lo que sí se pudo y de lo que no se pudo, para acomodarnos a eso y tratar de ir cumplimentando lo que es el currículum normal. Y básicamente toda esta primera parte del año educar ha sido escuchar, ¿no? O sea, escuchar cuáles han sido las experiencias de los chicos, qué cosas han ganado y qué cosas han perdido. O sea, ahora es una pedagogía mediada por recursos nuevos que hay que optimizarlos, pero que bueno, que se incorporan, digamos, a la dinámica de lo cotidiano y que bueno, y que están buenísimos, pero que el problema que tenemos a veces es la desigualdad de situaciones, ¿sí? Porque si todos contáramos con un supercelular, si todos pudiéramos bajar un drive y bajar video de YouTube y no nos consumiera los datos que nos consumen, pero bueno, no todos los chicos tienen estas posibilidades, no toda la familia, y entonces, si bien estamos trabajando con medios tecnológicos, tenemos que estar también atendiendo estas otras realidades y buscando alternativas, porque no las podemos dejar atrás. Entonces, en función de la igualdad educativa, de la justicia educativa, hay que atender. No podés vos ir por... Bueno, nosotros vamos a enseñar así. Por ejemplo, hoy nos planteamos, ¿y si enseñamos con Classroom? Sí, bueno, enseñamos con Classroom. No, bueno, pero no todos van a poder. Bueno, ahí escuchábamos el audio. Contanos un poquito más, Aimé. Bueno, en este sentido, entonces, desde donde hablaba Ana Bruna de las desigualdades, nos contaba también que se han formado redes de contención en el Valle, donde, bueno, confluyen múltiples actores, ¿no?, que están colaborando para que el alumnado no atraviese solo esta situación. Hay pibis desde los 11 años hasta los 18 en la escuela, y entonces el cuerpo docente, las familias e instituciones como la municipalidad, organizaciones sociales y entre otras, vienen trabajando mancomunadamente. Y sobre este tema también Ana comentó en este segundo audio que vamos a escuchar sobre, bueno, cómo se viene llevando a cabo este laburo. Si les parece también, escuchamos el segundo audio y ya cerramos. Dale. Y bueno, así que te digo, la primera parte ha sido como mucho educar en este momento, escucharlo a los chicos, porque han tenido vivencias muy, muy particulares, los adolescentes sobre todo, y nos toca escucharlos porque tenemos que aprender de lo que les pasó, porque hay que cuidarlos más. O sea, si vuelven a pasar estas situaciones, tenemos que estar los adultos más preparados para cuidarlos a ellos. Han estado expuestos a situaciones de violencia familiar, de ser testigos de conflictos a veces entre las parejas de padres que no tendrían que haber sido testigos, pero como han estado encerrados tanto tiempo con ellos, o sea, han visto muchas cosas, también han estado ayudando, han tenido que trabajar, han tenido que cuidar hermanitos, y también tenemos muchas familias con crisis económicas muy fuertes y de salud. Entonces, educar este momento no es solamente trabajar contenidos y aprendizajes, uh-huh, sino atender todo un contexto en el que la educación se da, y que siempre está ese contexto, pero que en este momento está pensando con muchos chicos de 19 localidades en esta escuela, uh-huh, y en muchas comunas y municipios, no digo en todas, pero muchas, se forman redes realmente importantes de contención social, pedagógica, o apoyo de distintas, incluso a veces de lo menos esperado, o sea, con organizaciones que por ahí uno no tenía idea que se podían sumar, y en muchos lugares se han sumado. Hacia adentro de la escuela, nosotros particularmente estamos en lo que se llama el nuevo régimen académico, que no somos todas las escuelas, nosotros sí formamos parte de ese proyecto, y tenemos una cantidad de docentes destinados al apoyo institucional, o sea que la dirección cuenta con un grupo de docentes para hacerse cargo de situaciones específicas y ayudar a diseñar estrategias para enfrentar esas problemáticas. Bueno, ahí estamos, escuchábamos ahí el audio contando un poquito todo esto. Bueno, Aimé, muy, muy bueno haber podido comunicarnos con vos. Te mandamos un abrazo grande y no sé si querés hacer algún cierre o contar algo más. Sí, más o menos como para cerrar el tema, quería comentar que dentro de esa conversación que tuvimos con Ana, puedo sacar en limpio que dentro de las ganancias y pérdidas, ¿no?, del proceso educativo pedagógico que hoy está mediado por las nuevas tecnologías, también los reclamos del sector docente siguen vigentes, ¿no? Son reclamos históricos en cuanto a mejoras salariales. Ella hablaba de la regularización de los nombramientos y adjudicación de horas a los y las profesoras, que también les están debiendo la vacunación al sector, al nivel secundario, porque comentaba que al nivel inicial y primario les han vacunado, pero a ellos todavía no, y en este sentido se sienten bastante expuestos. Y bueno, todo lo que tiene que ver también con la vulneración y ponderación de sus derechos como trabajadores y trabajadoras de la educación pública. Estuvo muy linda la entrevista, ella estuvo muy predispuesta, así que bueno, queda abierto el tema para cuando lo podamos retomar aquí en Esqueje. Así que les agradezco siempre por el espacio y vendremos con nuevas novedades el miércoles que viene. Bueno, Aimé, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande y ahí cerramos esta corresponsalía desde Nono. Dale. Por favor, le solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Bueno, nos van a decir, jalás a la sinogara y se nos jalan a mí. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.